El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, intentar resumir en pocas líneas a quien fuera uno de los pilares del folclore uruguayo es prácticamente imposible. Una vida tan fecunda y que nos ha marcado dándonos un sello de identidad es de quien hoy me voy a referir. Osiris Rodríguez Castillo, poeta, escritor, investigador, compositor, cantante, instrumentista y luthier, es de quien les hablo. Y el 21 de julio del 2025 se cumple el 100º aniversario de su natalicio. En este sentido se programan actividades en todo el país y del exterior para recordar toda esa vida y su accionar en el quehacer cultural del Uruguay. Proveniente de una familia con un fuerte interés por la cultura y la educación, desde joven mostró un profundo interés por las raíces de la música autóctona. Su vida estuvo marcada por un espíritu nómada que le permitió experimentar diversas vivencias que enriquecieron su obra. A lo largo de su carrera recibió reconocimientos por su poesía, destacándose el romance al general brigadier Juan Antonio Lavalleja, que le valió una medalla de oro en 1953. Sin embargo, su vida se vio afectada por la dictadura militar en Uruguay, que le impidió difundir su trabajo debido a su compromiso político. Durante este periodo se dedicó a la investigación de la guitarra y desarrolló un nuevo método de enseñanza, así como una guitarra innovadora conocida como la Osiris. En 1980, tras un periodo de censura, se exilió en Madrid, donde continuó su labor creativa y fue finalista en un prestigioso premio literario. Regresó a Uruguay en 1993, donde recibió una pensión cultural y continuó su trabajo en la investigación y la escritura. Su vida culminó trágicamente en 1996 debido a un aneurisma y sus cenizas fueron esparcidas en el río Yí, un lugar significativo para él. Su obra musical, que incluye canciones como Camino de los Quileros y Romance del Malevo, ha influido en numerosos artistas, tanto uruguayos como internacionales. A lo largo de su carrera, Osiris logró revivir el género del cielito, que había estado olvidado durante 2 siglos, y su legado perdura en la música folclórica de la región. Su primer libro, Grillo Nochero, fue publicado en 1955 y a lo largo de los años su producción literaria y musical se expandió, consolidándolo como una figura clave en la cultura uruguaya. Hoy quiero rememorar a ese ser humano tan particular que tuve el placer de conocer allá por la década del 80. Les comparto parte de un programa llamado Ruta del Sol, de su biografía realizada por el poeta, folclorista y periodista peruano Nicomedes Santa Cruz, en Madrid, España, en 1984. Y hoy me salgo de la parte de la canción de Osiris para escucharlo en una anécdota referente al poema que va a recitar y que les aseguro les va a causar lo mismo que a mí, una sorpresa. Osiris tenía eso, una dualidad increíble. Créanme que es una maravilla. Esto ocurrió en el Teatro del Notariado en Montevideo en 1978. El poema El cuento de Juan Corazón. Osiris Rodríguez Castillo puede ser llamado con toda justicia caballero del canto y del viaje largo. Este es el auténtico mester de gauchería de nuestra América y me enorgullece mucho escuchar estas hermosas décimas, porque no son otra cosa que bellas décimas las estrofas de este poema, porque diariamente entregamos a nuestros oyentes de Ruta del Sol la décima de hoy desde este Madrid, que fuera cuna de la décima espinela a fines del siglo XVI. Osiris Rodríguez Castillo se empieza a cantar y a musicar a los 6 años de edad. Este es un canto intuitivo, un canto orgánico, como el canto del pájaro que canta por una vocación canora congénita o obedece ya a un razonamiento estético. Bueno, el canto es una actitud natural. Uno nace cantor y después aprende que hay reglas estéticas. Para mí escribir fue la cosa natural e empecé a escribir en octosílabos sin saber que eran octosílabos, en cuartetas sin saber que eran cuartetas,

Entonces no cabía entre el smoking cuando me fui a vestir. Sobraba Rodríguez, faltaba smoking, una cosa de esa. Y tenía que hacer algún tratamiento, algún régimen. Y justo me encuentro en una de esas revistas, ¿cómo llamarla? De divulgación científica, ¿no? Para ti, una cosa de esa. Me encuentro un régimen, el famoso régimen del doctor Akis, no sé si lo conocen, muy bueno, se los recomiendo. Empecé a hacer el régimen ese y la verdad, adelgacé como 5 kilos en la primera semana. El régimen de los carbohidratos. Lo primero que uno no tiene que comer es pan. Así que por circunstancias distintas a las originarias, yo dejé de comer pan por primera vez en mi vida por una semana y me vino una euforia tremenda, ¿no? Una alegría tremenda, yo un tipo feliz. Fui a ver a mi médico actual, también un gran clínico, le expliqué el asunto, porque habíamos andado buscando remedio a mis tristezas, ¿no? Y él tampoco le había dado nunca remedio. Cuando le expliqué lo que había dicho Petrini, se quedó pensando, pero claro, Siris, dice, se sabe de tiempos muy antiguos, que cuando hay una deficiencia pancreática, la digestión del pan se hace muy difícil y genera toxinas que atacan el sistema nervioso central. Y de ahí era la tristeza suya. Bueno, le digo, pero a buen tiempo, ¿no? Con todos los libros que he escrito, que podía haberlo escrito alegre a los libros. Bueno, entonces, claro, cuando esta niña me preguntó por qué yo era un poeta triste, no le podía decir que tenía un problema de deficiencia pancreática. Quedó espantoso, ¿no? Entonces escribí este poema que se llama El cuento de Juan Corazón. Había una vez dos amigos. Crecieron juntos los dos. Juan Corazón, el del cuento, y Osiris, la narradora. Corazón era un cauchito, resumido y picaflor, sonso de tanta esperanza, rojo de tanta pasión, músico, de una guitarra más que guitarra, tambor que en un compás relojero sonaba un solo bordón. Llegada la primavera, ya alzaba Juan Corazón sus pinchitas más preciadas y su guitarra tambor, y se alejaba cantando por esos campos de Dios, como un grillo que tuviera de poncho rojo una flor. Le gustaban las muchachas del campo, con su rubor, su timidez chacarera, su cariño cimarrón, sus dientes de mazamorra, sus ojos negros con sol y los besos trasfogueros de sus labios de madón. En las noches embrujadas, gustaba a Juan Corazón arrimarse a las ventanas, pie por pie, copla y temblor, a dejar una esperanza, miel, azares y aguijón. El día que yo me muera, la tierra me hará romero para que al regarme tus ojos te perfume mi recuerdo. Y pie por pie se alejaba, porque nunca le gustó que las mozas le pidieran que las coplas fueran dos. Pero una noche, cantó dos coplas. Cantó como nadie había cantado nunca coplas, estas dos. El día que yo me muera, quisiera ser limonero, una constancia de azares aruando sobre tu pelo. Pero quiero ser en vida como el gajito de cedrón que llevas en tu corpiño pegado a tu corazón. Y la moza, que era bruja sin duda, lo encadenó con suspiros a su reja y olvidado lo dejó. Fue aquella helada tardía que por octubre inventó potreros blancos, la escarcha o el olvido, qué sé yo. Lo cierto es que el pago dijo que a gatitas, aclaró. Se vio una planta de romero muy linda frente a un balcón y una moza que lloraba porque dicen que encontró muerto un grillo que tenía de poncho rojo una flor. Tú me dices que soy triste. ¿Cómo puedo ser mejor si por tu culpa se ha muerto mi amigo Juan Corazón? El Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Máquina Voadora, un dúo de música instrumental brasileño formado por Marcelo García en guitarra, bajo y programación, y Enrico Bagnato en batería, percusión, acústica y electrónica. Las canciones de La Máquina nacen de improvisaciones libres en el estudio y están basadas, centradas en el groove y no se apegan a un género musical específico, manteniendo un pie en la música instrumental alternativa y la cinemática, y otro en los aspectos más bailables del MPB y el jazz y el rock. Hoy les ofrezco Hospedaria dos Jamais Iluminados, el cuarto sencillo del dúo, una conversación musical con el poema Religión, escrito por el autor modernista brasileño Mario de Andrade. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.